Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, acá en FM La Gola. Bueno, les quiero comentar que ayer dije, me quería plantear un desafío, ¿verdad? Y dije, ay, qué indecisión, no sé si hacerlo, no hacerlo. Bueno, me decidí, fui hasta la ferretería y como todos estos desafíos que nos plantea la vida me costó, pero me compré una lamparita LED porque dije, si realmente, como dice el presidente, son baratísimas, y realmente son baratísimas, hice el esfuerzo, me emociona. Fui hasta casa, acerqué una sillita debajo de la lámpara y como nos explicara el jefe de gobierno de la ciudad, que es tan fácil cambiarlas, ¿verdad? Lo hice, amigas y amigos, cambié la lamparita LED. Esto fue ayer alrededor de las 18 horas y hoy a las 6 de la mañana sentía en el cuerpo, te juro que sentía en el cuerpo, que había ahorrado energía. Y dije, la patria no está en peligro. Podemos seguir adelante, estoy haciendo patria. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho y cinco de la mañana, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, acá estamos, buen día Dani. Buen día, húmedo igual. Otra vez, un calco del día de ayer, con lluvia, pero parece que jueves y viernes empieza el frío, ¿viste? Así que es. 19 grados 4 en este momento. Así queremos estar en la mañana temprano. No se quejen, que va a venir lo que les va a pasar cuando tengamos que salir tempranito y llegar con este frío. Lo que pasa que esto es imposible de soportar. Buen día. Es imposible, buen día. Buen día, Ro, buen día, Dani. Buen día, ahí está Ceci. Buen día. También. Y pensaba hoy, a pesar, no sé cómo habrá sido, quizá algunos lo recuerden, todavía no estaba en los planes de nadie, me parece, pero el 29 de mayo del 69, sí, ¿no?, se desencadena el Cordobazo. Claro. No sé qué clima habrá habido en Córdoba esa mañana, pero era un clima de chispa, ¿no? Lo desconozco. Yo en ese momento era más extranjero que ahora, por supuesto. Claro. Bueno, no sos extranjero. No me digan extranjero. ¿No escuchaste ese tema, Rafael Amor? Qué lindo que es. Sí. Pero digo, sí, era el Cordobazo, claro. Hoy sí, es 29 de mayo. 49 años del Cordobazo. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Y siempre me impresionó esto de que estudiantes y trabajadores, incluso algunos estudiantes, trabajadores también, claro, de las fábricas, se sumaran a lo que fue realmente un hecho histórico y conmovedor desde mi punto de vista, por lo menos, no sé, yo lo miro hasta con supuesto romanticismo, ¿no?, en un punto. Y está teñido de aquello, sí, incluso las crónicas hechas del lado de allá, sí, de los medios masivos de entonces, le dan ese tono épico que seguramente tuvo, ¿no? Hay algunas crónicas que son memorables, por supuesto, sí, de aquel momento. Y bueno, lo que también me llega a conmover es pensar en esa gente en Córdoba cuando todo el mundo empieza a correr y a y a tratar de escapar de las fuerzas policiales, la gente que le abre la puerta de sus casas, claro, para que estas personas que están manifestando entren. La solidaridad. Claro. No me lo puedo imaginar ni un segundo hoy. La verdad que no me sí, lo eso puedo es así. Imaginar. La verdad que no creo que hoy sucedan esas cosas tan así, ¿no? Uh-huh. Pero sí, había mucha efervescencia. Sí. Si bien uno no lo vivía desde acá, pero bueno, sí, es algo que marcó para muchos, por lo menos sí, de nuestra edad, un antes y un después, ¿no? De lo que sucedió con el cordobazo, por lo menos para alguien que estaba en la adolescencia, en el colegio secundario. Uh-huh. Sí, en un clima de época también, sí, ¿no? Claro. Sí, que arranca sí. desde el mayo francés en adelante, sí, con este tipo ya prácticamente cercano a la revuelta estudiantil. Sí, es un clima de época. Y bueno, para el año que viene, los 50 años del cordobazo, un especial todo mayo de la colectiva. Así es. Vamos a hacer eso. Así que bueno, nos vamos a un tema. Bueno, mira, las pelotas, que Córdoba es una provincia, ¿no? Afín a las pelotas. Desaparecido. Desaparecido en acción. La gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel. Nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Pudiste ser seleccionado. Abrir la carta magna. Ahora cerrás las ventanas. Te tiembla la nuez. Viste, el río está en llamas. Todas las calles están bloqueadas. Y ahora que estás solo, ponete a correr. ¿Qué es esto que está pasando a ti? La gente está refugiándose, no encuentra más lugar para esconderse. Más lugar para esconderse. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose. No encuentra más lugar para esconderse. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. INTI, nuevos despidos. Según información que recibieron los trabajadores en el día de ayer, se sumarían 100 despidos más a los 258 por los que vienen reclamando en los últimos 4 meses. Hasta ahora, los funcionarios no han mostrado ánimo de dialogar. Ayer, el gerente general del organismo, Mariano Zlatanov, dio la orden a la infantería de ingresar al edificio donde permanecían los trabajadores, negando el ingreso incluso a diputados que intentaban reunirse con las autoridades. Marcha federal por PAN y trabajo. La CTA Autónoma junto a la CETEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizaciones, se sumaron a esta iniciativa que recorrerá todo el país. La marcha comenzó ayer y terminará el 1 de junio en un acto unitario frente al Congreso. Las columnas partieron desde La Quiaca, La Rioja, Posadas, Bariloche y Ushuaia. Expresarán su rechazo a las políticas económicas del gobierno y reclamarán la sanción de leyes de emergencia alimentaria, entre otras. Clarín, trabajador reincorporado. Se trata de Alejandro Ontiveros, delegado de Cipreva, quien fuera despedido el mismo día en que fue elegido y al que el Juzgado Nacional del Trabajo número 4 ordenó reincorporar en la planta impresora de Clarín. La sentencia considera ilegal la forma de contratación del diario bajo la modalidad eventual. Ontiveros trabaja desde hace más de 12 años de manera ininterrumpida bajo contrato. El fallo de la jueza Laura Castañino descarta que el delegado pueda ser privado de la tutela sindical por la existencia de otro sindicato con ámbito en la empresa. Nuevos despidos en Radio del Plata. Los trabajadores de Radio del Plata convocaron a una asamblea para tratar 26 nuevos despidos. Los empleados aún no han recibido sus telegramas. Liliana Direnzo, gerenta del informativo, y Marco Citadini, gerente artístico, fueron los encargados de notificar telefónicamente a los despedidos. La emisora está en manos de Gerardo Ferreira, propietario de Electroingeniería y administrador de las represas Cepernic, a través de su hijo. Por el momento está pagando el sueldo en cuotas, acumula una deuda de más de 3 meses y redujo el salario a la mitad, así como la carga horaria. Corrupción en el Ministerio de Trabajo. Como en el SOMU, Triaca aprovechó la intervención del gremio de seguridad UPSRA para nombrar gestores de su entorno. Los trabajadores denuncian que aparecen sueldos duplicados y que está utilizando el sindicato como agencia de trabajo o para hacer negocios con amigos y familiares. Además, señala que cada una de estas intervenciones fue acompañada de un proceso de vaciamiento sistemático. Jorge Triaca es el ministro que más intervenciones de sindicato firmó desde el regreso de la democracia. El Colegio de Abogados de La Plata sancionó a una abogada de Justicia Ya. La sanción fue aplicada por pedido de José Locino, un cuestionado abogado defensor de genocidas y pedófilos. El colegio hizo lugar a la presentación y sancionó a Pía Garralda, una de las abogadas de Justicia Ya, La Plata e integrante de APEL, después de que Locino la denunciara por no haberlo saludado en los pasillos de tribunales y haberle expresado que no saludaba a defensores de genocidas. La sanción consiste en una advertencia más las costas del proceso. Paraguay renunció al presidente. En el día de ayer y a semanas de finalizar su mandato, Horacio Cartes presentó su renuncia mediante una nota enviada al Congreso Nacional. De este modo asumirá Alicia Pucheta, convirtiéndose en la primera presidenta en la historia del país. El mandatario dimitió con el propósito de jurar como senador a finales de junio, cargo para el que fue electo en abril para el periodo 2018-2023. El objetivo de Cartes es asumir su banca de legislador activo, pese a que la Constitución reserva para los expresidentes plazas vitalicias con voz, pero sin voto. Pakistán enfrenta cambio climático con energía nuclear. El país asiático optará por utilizar el combustible nuclear antes que el fósil porque considera al primero como una alternativa rentable y limpia. Pakistán anunció que buscará aumentar su producción de energía eléctrica hasta 40.000 megawatts en sus centrales atómicas hasta el 2050 para crear una alternativa, según ellos, limpia y rentable al combustible fósil. En 2016 presentó su solicitud para ingresar al grupo de proveedores nucleares, conformado por 48 países productores de materiales nucleares, equipamiento y tecnologías para reactores. We'll be right back. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, seguimos en Ruta Alternativa con los megawatts y con los milwatts y todo el... me agarró una lagunats. Acá lo de Pakistán llama la atención, por lo menos a nosotros nos llamó la atención, porque justo ayer hablábamos de lo que significa el uranio en la forma en la que está en la naturaleza y lo que se produce solo con moverlo de donde está, ¿verdad? Entonces hablar de una energía limpia, cuando hablamos de este tipo de energía nuclear, es muy llamativo, ¿no? Es decir, en fin, ¿qué es eso? Son esas miradas que también se nos quieren imponer a nosotros. Seguro. ¿No? Y que por el momento se ha quedado en suspenso la usina que estaba prevista, la nueva. La autovía, en Zárate, Lima, Zárate, acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí se resistió bastante. Sí, se resistió, pero la razón, no es por la resistencia, sino porque dentro del el recorte del gobierno. Está el recorte de obra pública, entonces queda en suspenso el convenio que habían firmado con China para hacer esa represa. Bueno, ahí están. Vamos, Silvia y Virginia en Córdoba pidiendo una Córdoba del Cordobazo hoy. Y Silvia de Villa Mitre también conectadas. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos todas. Todos y todas, quise decir. Y todes y todis. Y todis. Todis, todus. Bueno, eso. ¿Sabés lo que me pasó ayer? Me estaba yendo de la radio, voy caminando, no, porque ahora me acordé que dije esto. Voy hablando por teléfono, por la calle, y veo un cartel que dice guiso de lentejas. Automáticamente mi cerebro leyó guise, pero hice el cambio. Es difícil de explicar, tengo que llamar a Manes para que explique cómo es. Claro. No, pero no sé por qué leí guiso y lo transformé en guise, pero mientras hablaba. O sea, fue una lectura que hice, bueno, así estamos. Bueno, está bueno, es una modificación. No me pasa siempre, profunda. Ni lo hago. Pero me di cuenta, pero aparte era guiso de lentejas, o sea. Sí, hay la lenteja, cosas que pueden panceta, seguir siendo mazo, masculinas. Pueden seguir siendo, sí. Bueno, ¿y qué cosas van a pasar hoy, no? Eso. Bueno, vamos a estar con los medios hegemónicos a través de los clippings de Pablo. Vamos a hablar sobre la represión en la Villa 21-24, lo que fue a los chicos de Garganta Poderosa. Vamos a hablar con Adrián Lutbach también de incumbencias, de este recorte, ¿no? Estas posibilidades que dejan de tener algunos títulos universitarios. Nos incumbe, ahí está lo que nos incumbe, con Rodrigo Iglesias de Tecnologías. Y tenemos ya una comunicación con Carlos Paredes del Tabacal. Buenos días, Carlos. Buenos días, señorita. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Bueno, ayer recibimos un video allí de Tabacal que mostraba nuevamente una situación de represión. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, la verdad que ayer fue un día como para... un día, ¿cómo lo puedo explicar? Más que nada de furia porque por el tema del desalojo que estamos... sufriendo, o sea, con los avisos que la empresa Tabacal no está mandando. Se toma esa decisión porque ya es bastante el apriete, las amenazas que estamos sufriendo de parte de la empresa. Y bueno, como en mi caso, la verdad no tengo a dónde ir. Claro. Hay familias que tienen como 4 o 5 hijos que tampoco no tienen a dónde ir. Si tuvieran un lugar, bueno, o si la empresa en su momento se había comprometido en hacernos la vivienda para que poder nosotros irnos a vivir allá a la localidad de Hipólito Yrigoyen, quedó en la nada, quedó todo en vez de hacer, ya sería como 4 o 5 años que está todo tirado en el terreno de Ciudad. Ayer la gente decidió ir a tomar los predios que pertenecen a Tabacal y y bueno, como hay gente también de la de Hipólito Yrigoyen, aprovecharon la situación y se fueron cantidad de a tomar también, a ocupar esos terrenos. Y bueno, Tabacal inmediatamente mandó la policía y empezaron con la represión nuevamente, y hasta anoche otra vez lo mismo. Ajá. Ahora están apostados ahí alrededor de los terrenos. La verdad, no sé qué irá a pasar en el transcurso del día. Claro. Es decir, lo que ustedes están reclamando, de hecho, es lo que han hecho entonces, ocupar terrenos para vivienda, lo que imaginamos es una extensión enorme de territorio que tiene allí Tabacal para el cultivo de caña de azúcar. ¿Es eso correcto? Claro, o sea, ese terreno ya está desmontado. Está desmontado, sí. claro. Sí, no sirve para... Bien. Para seguir plantando lo que es la caña. Perfecto. ¿Y según versiones que hay de la misma gente, que bueno, que esa tierra pertenecía al municipio? Ajá. Se fue a la municipalidad a preguntar al intendente, a hacer el reclamo. La intendencia, el secretario de gobierno, nos informa que Tabacal tiene una deuda grande en impuestos con el municipio. Se estaba tratando de arreglar, bueno, esa deuda para que Tabacal ceda las tierras. Tabacal no quiere saber nada, Tabacal dice que no debe nada, y así están las dos partes, y nosotros en el medio. Como le digo, acá en donde nosotros vivimos, en el ingenio, somos 20 familias que fuimos despedidas injustamente. Y a las 20 familias nos quieren sacar ya directamente de acá del barrio obrero. Claro, claro, ustedes vivían dentro de las casas construidas en el barrio obrero. Claro. Y al ser despedidos, claro, quedan fuera. Y además se han sumado, por lo que estamos entendiendo, se han sumado allí otros habitantes del pueblo para la búsqueda también de vivienda. Claro. Perfecto. Ahí aprovecharon la situación de nosotros y ahí sí. Ellos también. Sí, sí, claro, la parte es extensiva. El relato es muy similar a lo que puede ocurrir en otros lugares donde hay ingenios, ¿verdad? Claro. Carlos. Y así que, bueno, ahora justamente ya en minuto me estoy acercando acá a la empresa a presentar ya mi carta, documento, que ya estoy con los abogados por el tema del desalojo. Claro. Justamente ayer con los compañeros ahí afectados, estábamos reunidos con el abogado, fueron lo del muchacho que trabaja acá porque hay una empresa de videocable que presta servicio acá en Tabacal. Ajá. Bueno, fueron y le dijeron que por orden de la empresa que nos corten el cable, que no tengamos, y que para ahora, a fin de mes, que dieron la orden para que nos corten la luz. Que no tengamos luz, y ya así no tenemos una persecución, tenemos una amenaza, y para que nos vamos. Y nosotros dijimos, bueno, si nos dan el lugar, a dónde ir, no vamos, no tenemos problema, pero no. Claro. Yo tengo a mi hija, que ya estoy a punto de trasplantarla acá en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, en el Hospital Austral. Ajá. Y no sé a dónde voy a ir. Es el problema. Tabacal en su momento se había comprometido en darme otro lugar, otra casa más adecuada para la salud de mi hija, y nunca lo hizo. Uh-huh. Y así me tienen. Ahora peor ya con el desalojo, ya no quiere saber nada conmigo. Pedí que me vuelvan, reitera. Carlos, ¿cuántos años de trabajo tenés allí en Tabacal? Yo tenía 12 años. 12 años. Y vivo casi 20 años. Claro. Dentro del barrio obrero. Sí, toda mi infancia. Nací aquí en Tabacal. Claro. Toda mi infancia viví. Después, cuando se dieron las viviendas allá en Hipólito Yrigoyen, bueno, nos mudamos con toda mi familia. Bueno, después ya, bueno, ya me hice con mi familia, mi mujer, mi hija, y nos volvimos otra vez acá a vivir al barrio obrero. Hasta el día de hoy ya, claro, son como 20 años y no me pueden desalojar, sí, así, claro, nomás. Claro, claro. Bueno, Carlos, obviamente esperemos que logres un acuerdo allí con la gente de Tabacal, Sí, la verdad, porque yo veo mis compañeros que tienen más hijos, ellos están desesperados. La verdad no saben a dónde van a ir, no tienen nada. Le estaban pidiendo plazos, no quieren saber nada, ¿no? Ustedes en 72 horas se van y chao. Y ahora, bueno, ya no avisan que nos van a cortar el cable, nos van a cortar la luz, ya seguro. Bueno, claro. Para que nos vamos. Pero bueno, se trata de resistir y hasta la última consecuencia. Sí, claro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, La seguimos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Paredes es entonces uno de los trabajadores despedidos del Tabacal, de lo que diéramos cuenta en su momento, y que bueno, el despido conlleva entonces este otro tipo de situaciones, porque ellos como trabajadores tienen además la vivienda, que era lo que nos estaba describiendo Carlos Paredes, que además la pierden, ¿no? Más los problemas de vivienda que tienen en Hipólito Yrigoyen, el resto de los que es quedarte viven. Con nada. Es quedarte con nada. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. 102.5. ¿Ahora qué decimos? ¿Ahora qué gritamos? Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 31 y seguimos acá en Ruta Alternativa. Hoy es martes, así que continúa entre las 9 y media y las 18 horas el debate por la legalización del aborto en diputados. Y a las 13:30 la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito va a ser la presentación de las adhesiones al proyecto frente a la sociedad y a los diputados también, ¿no? Porque hay muchísimas adhesiones de diferentes sectores de la sociedad que, como una muestra de apoyo, digamos. No somos diputados ni diputadas, pero queremos la legalización del aborto y adherimos. A las 13:45, después vamos a ampliar un poco esto, va a haber una asamblea general de TELAM, así, ¿no? Es. Por el conflicto. Sí, hay dos despedidos más. Sí, dos despedidos más. A las 10 va a haber una conferencia de prensa porque hay 10 despedidos más en el Hospital Garrahan, entre ellas una embarazada, es como muy ilegal, ¿no? Hay como unos despidos masivos. A las 17 el bloque kirchnerista va a presentar en diputados el millón de firmas que avala que hay un montón de sectores de la población que están en contra de esta reforma jubilatoria. Uh-huh. Así que hay presentación de firmas por todos lados hoy, ¿no? Bien. Y de 17 a 20, apertura de molinetes en la línea C. Esto forma parte del plan de lucha de los metrodelegados. Y bueno, y a las 8, si quieren, pueden ver el amistoso Argentina-Haití, que está complicadísimo, según dijo ayer Lío, ¿no? Dijo que estaba complicado. Que era complicadísimo. Con la verborragia que lo son muy altos, dicen. Sí, y ese es el problema. Y miraban, hoy decían eso, claro. Y que muchos de nuestros jugadores no son tan altos como los haitianos. No, la cantidad de pavadas que se van a decir ya sobre el fútbol, o sea, no tiene límites. Es como desde que son altos hasta, no sé. Yo lo tengo como data que ya se vendieron el 90% de las entradas para el Mundial de Rusia. No. Ajá. Y entre los países latinoamericanos, Perú alcanza la mayor cantidad de gente que va a ir. Ah, mirá. O sea, la cabeza de los países latinoamericanos. En este momento, por lo menos hasta ahora, está sí. Perú. Ajá. Con los que van a ir. Sí, bueno, acá evidentemente muchos estarán pensando, lo vemos en una propaganda que dice que 80 lucas y estamos en Rusia. Claro. Sin entradas, pero estamos. No sé si va a ser igual que en Brasil con el tema, viste, de que te podías, acá te ibas con una esas casas rodantes y te quedabas que sea afuera, pero bueno, una hay que ir a Rusia, ¿no? No sé cómo es la temperatura, tendremos que empezar a pensar cómo va a ser la temperatura. Pleno verano, ¿no? Pero no tengo idea. Rusia. Pero el verano ruso debe ser fresco, sí, claro, también. Yo calculo que sí. Sí, el verano ruso es fresco. Bueno, el tren Mitre, los tres ramales operan con demora por problemas técnicos. No sé si vamos a tener un reporte de nuestro ferroviario del Sarmiento. Habrá que ver. Pero el Mitre tiene algunas demoras. Sí, el Belgrano ayer está suspendido. Sí. Hay ómnibus, colectivos. Ah, claro, sí. Que los llevan solamente hasta Saavedra, no se entusiasmen, no los llevan hasta Retiro. Porque hicieron unos andenes provisorios y un par de ellos se desmoronaron. Uno se desmoronó, el otro era más alto que el tren, en fin, una cosa extraordinaria. ¿Quién sería el ingeniero que toma no ese tipo de...? No se sabe. Bueno, como no sabemos, vamos a preguntarle a quién sabe, porque es nuestro sabueso de los miedos hegemónicos. Pablo Brambilla, ¿estás ahí? Buen día a todos, ¿cómo andan? Buen día, acá buen estamos. Buen día, Pablo. Zarpado de humedad, che. Oh, sí, ¿no? Montón. Impresionante. Irrespirable. Impresionante. Daría la impresión que llovió, pero no sé, acá por lo menos ni una gota. No, a mí también me pareció como que había lloviznado, sí, pero durante la noche, no sé. Bueno, una vendiumeada más en este país. Bueno, ¿qué va a ser? Bien, vamos a trabajar un ratito sobre los medios masivos comerciales estatales, ¿le parece? Bueno, perfecto. Bien, nos sumergimos entonces, por supuesto, en lo que son las tapas de los miedos masivos comerciales y estatales, y por supuesto, no vamos a hablar demasiado, aunque estamos con la onda mundial, que hoy a la noche la selección se despide frente a Haití. Ajá. El título no es muy feliz. No, que se despide frente a Haití, o sea, se despide antes de empezar. Claro, no presagia un buen... y Crónica la remata diciendo, contra Haití y a media máquina. Claro. O sea, si usted hoy a la noche, qué sé yo, tiene algo para hacer, hágalo, sí, porque no daría muchas ganas de ver el partido. Bueno, en fin, así estamos. Bueno, renovada, hoy reabre la Plaza de Mayo. Dicen, sí. Me gusta esto que reabre, porque las plazas de golpe son factibles de ser cerradas. Claro. Un día va a la plaza y le dice, no, mira, hoy se la cerré. En fin, esto es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, refuerzos para combatir a los narcos en Rosario, titula La Nación. Mm. Una foto muy linda, de trajes verde oliva. Por todos lados en el centro de la tapa y a uno le corre un escozor. Tremendo, por el cuerpo, ¿no? Bueno, ya estuvieron comprando chalecos antibalas el otro día. Sí, armitas y todos juguetes de esos. Le mandamos un abrazo a Pato Bullrich, que se ve que se entretiene con estas cosas. Y por supuesto al gobernador de Santa Fe, a Miguel Lix. Sí, claro. Bien, vamos con el tema del día, por supuesto, así lo dice Clarín. Por las tarifas, Macri le pidió al PJ no guiarse por las locuras de Cristina. Claro. Y así, bueno, eso son básicamente, es el titular recurrente en todos los medios, ¿no? En todas las empresas mediáticas. Macri redobla la presión sobre el PJ para frustrar la ley contra la suba de tarifas. Página 12 dice las recetas del doctor Ahorro. Y Crónica dice defendió los aumentos. Mire, hasta ayer eran el miedo a las tarifas. Sí. ¿Sí? Si salía el proyecto, si sale mañana el proyecto del Senado, la pregunta es, ¿cuáles son todos los males que nos pueden llover si se aprueba el proyecto? ¿Verdad? O sea que pasamos del terror, del caos, la probabilidad de caos, a, si usted me permite la alusión, al circo. Claro. Así que le comparto, del caos al circo machirulo. Ah, bueno, hermoso. Le propongo escuchar un compiladito de lo que fue ayer los miedos estatales y comerciales. Si se aprueba el proyecto que retrotrae las tarifas, se va a resentir mucho la economía. Yo no voy a ser responsable de decir que va a volver una corrida cambiaria. Bien, esta semana se vota el proyecto kirchnerista de las tarifas. Esto, por un lado, significa perder 100.000 millones. Es anticonstitucional, porque el Congreso no puede decidir sobre tarifas. Yo quería que pensáramos un segundo cómo se puede ver esto desde afuera. ¿Qué pasa el supermiércoles? ¿Qué pasa el supermiércoles, doctor Milei? Bueno, desde mi punto de vista, lo que tiene que ver con la votación acerca del tema tarifario, Macri debería vetar. O sea, lo tiene que vetar, o sea, porque tiene que ver con el equilibrio fiscal. Argentina, para poner las cuentas en orden, tendría que hacer un ajuste de 750.000 millones de pesos. Sería ya empezar a complicar la situación con el acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario está terminando así. Y más que nada la seguridad social en la Argentina. Buenos días a todos. El informe más chirulo del día. Hoy el presidente de la República habló de tarifas. Había una vez. Habló de bombitas LED. Un circo que alegraba siempre el corazón. Si cambiamos las lamparitas tradicionales de bajo consumo que tengamos en casa por lámparas LED. De alegría y emoción. Pero también hizo referencia a los senadores e hizo referencia a Cristina Fernández de Kirchner directamente. Un circo que alegraba siempre el corazón. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Siempre cambiar. Lo que provocó que la jefa de la banda le conteste en un tuit que vamos a ver dentro de un rato, me trata de loca, es un machirulo. Sensacional. Fernández de Kirchner le dio a un Mauricio Macri que salió en estos momentos en los que se encuentra su gobierno, el peor momento del gobierno. Un circo que alegraba siempre el corazón, que alegraba siempre el corazón. Había una vez. Y la actual presidenta de la nación y la expresidenta de la nación, con el poder y la relevancia de su investidura, se tiran con todo, ¿no? Es el país que tenemos. De color, mundo de ilusión. Tarifas, semana clave. Macri embistió contra CFK. Un circo que alegraba siempre. Ella le contestó por Twitter. Sin temer jamás al frío o al calor. Tweet de CFK. Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo. Siempre viajar, siempre cambiar. Y hoy todo el mundo empezó a hablar de la palabra machirulo, que yo todavía no tengo idea de qué se trata, si es una mezcla de macho con boludo o con... Machirulo. Confío en que van a actuar de manera racional. Al conseguir... La etapa del despilfarro se terminó. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Porque no se trata de sacar, sino de poner... Y de ceder en algo para que gane el conjunto. Y el conjunto es Estado, empresa, sociedad y dirigencia política. Buenas noches, Reto. Y entre la loca y machirulo... Estamos condenados al éxito. Con buena fe, con el corazón y con la mirada puesta solo en un futuro mejor para los habitantes. Ay, Ay. Bueno. Terrible. Me sorprendió, es el machista menos pensado. Sí. Bueno, vio cómo es, ¿no? Vamos cambiando, ¿eh? Efectivamente era el feminista menos pensado, claro. ¿Eh? Bueno, ahora, no sé. Una pregunta, Pablo, tengo. ¿Para qué lo tenía Cabrera sentado al lado Macri? No, bueno, Dios, no, a mí me vino la imagen de Chapman. Claro, ¿no? Una cosa mi impresión, ¿eh? No, pero aparte estuvo, claro. Realmente fue, los que lo vieron, por favor. Tremendo. Es para el recuerdo, ¿eh? Sí. Porque el otro, se supone que es un ministro, y lo único que hacía, no sabía dónde mirar siquiera. A veces movía la cabecita, sí, como diciendo, ¿qué razón tiene? Claro, a veces lo miraba él, a veces la cámara, ¿qué hago acá? No estamos haciendo televisión, pero si lo estuviéramos haciendo, sí, creo que nos haríamos un compilado de los últimos días entre el rezo, entre la persignación del presidente, sí, durante el Tedeum y lo de ayer, creo que sería una magia total. Sí, total, total, absoluta. De parte no tenía nada que ver Cabrera, ni, digamos. No, por la claramente energía, no. Por la energía, sí, la producción de la energía, no entiendo. No sé. Algo, en fin. Bien, me parece una vez más, ¿no? Lo que es la espectacularización de la política, ¿no? Esto, señora, señor, no le explica a sus niños qué es la política, porque claro, si usted si el niño lo asocia con esto, después, claro, va a decir, obviamente sí, no la quiero. No, esto no es lo que quiero. Bien, sí. Con lo cual, bueno, en esto estamos, ¿no? Y cuando empezamos cuando la política se empieza a espectacularizar de esta manera, obviamente lo que obvia es, por supuesto, la profundidad de las críticas, y por supuesto lo que hace es poner en un escenario cosas que no se están discutiendo. Es decir, no estamos discutiendo. ¿Qué quiere decir la palabra machirulo? Claro. Estamos discutiendo otro tipo de problemas bastante más serios. Nada que ver, claro, exactamente. ¿No? Pero bueno, eso es lo que va quedando de fondo, y entonces lo que queda en la imagen anterior es justamente lo demoníaco del tratamiento de la ley mañana. Claro. ¿No? Que por cierto es bastante escasa, porque es retrotraer las tarifas a diciembre de 2017. Sí. Tampoco le digo, es una barbaridad. Bueno, en fin. Ahí teníamos entonces los agoreros del caos, y los íconos del machirulismo, si usted me permite la expresión. Sí. Bueno, me pareció, no quería dejar de hacer notar la noticia que recorrió varios de los de las empresas mediáticas, que tiene que ver con el héroe en París. Héroe en París. Sí. Mamoudou Gassama, un joven que malí, digamos que indocumentado, según dicen los medios, esa es la calificación que le ponen. Bueno, de golpe fue a rescatar a un niño que estaba en las alturas de un edificio, y fue de golpe, todos los franceses salieron a decir, bueno, pero este ilegal, rescatémoslo. Claro, sí. Hagámoslo francés, héroe nacional. Y ahí estuvo Macron, se sentó a tomar un cafecito con Macron, y le dijeron, sí, ahora le vamos a dar laburo, sea bombero. Fíjese, o sea, usted tiene que escalar, qué sé yo, 9, 10 pisos para que lo dejen entrar al territorio. Sí, para que lo reconozcan como una persona. Sí, es increíble, creo que debería alarmar a cualquiera. Y además es la nota lacrimógena y amarilla por todos lados que recorre todo, ¿no? Lamentable, realmente lamentable. En el mismo sentido, es lamentable lo que titula Infobae, que dice, enseñar menos y aprender más es el nuevo método matemático inspirado en Singapur que se implementará en Argentina en 2019. Ah. Así lo sugiere la... No, es increíble los modelos que estamos tomando, discúlpeme. Pasamos de Finlandia a Singapur. O sea, pasamos de Finlandia a Singapur en 5 segundos. Bien, y esto es lo que plantea la secretaria de Innovación Educativa, Mercedes Miguel. Y esto es lo que estaría tratando el amigo Finocchiaro, al que le mandamos, por supuesto, un abrazo. Y si el personaje se trata, bueno, el personaje del día es, por supuesto, Marcelo Tinelli. Sí. Así que le traje un compiladito de la entrevista que le hizo Novarezio en el día de ayer al conductor. ¿Qué título le ponemos? Si me permite la apreciación, al gomazo. Escúchelo. Entonces dijimos, vamos a la barbería, donde voy yo siempre, y me encontré con un parroquiano. Gomazo, súbete. Pero yo te preguntaba antes de arrancar el programa, ¿qué es ser Tinelli hoy? Un chico de Bolívar todavía, una persona conocida, soy la misma persona y ese personaje está en la tele y con él me acostumbré a convivir, buen papá, buen marido, amigo de mis amigos y una persona honesta, leal, transparente. Arriba y otra vez. Uno puede servir al país de muchos lugares, Luis. En el trabajo que hace, en la profesión que tiene, desde un lugar honesto, de trabajo, de servicio. De vocación, de ayudar realmente a la gente. Yo soy una persona que estoy muy comprometida con la fundación desde hace 25 años. Gracias a Dios hoy todo este trabajo de responsabilidad social lo comparto con mi mujer. Todas esas escuelas que pateamos por toda la Puna. Todas estas charlas que tuvimos con las comunidades aborígenes. No estoy pensando en el ingreso a la política. Ahora, todo lo que sea, o donde yo sienta que hay una necesidad, un pedido de gente de mi país. Yo amo la Argentina, amo. A mí me emociona caminar por la Argentina, me emociona estar con la gente, me emociona charlar con la gente. Entonces, si algún día se da, es como dije la otra vez, no lo descarto. Hoy no lo tengo pensado, hoy no es el momento. Si es hacer política, ayudar a los que menos tienen, yo siempre tengo una mirada para los de abajo. Mi mirada es para los de abajo. Que no se enojen los empresarios de arriba, todo. Pero para mí, una Argentina sale dándole a los que menos tienen. No beneficios para los que más tienen. Para mí tenemos que arrancar abajo. No quiero ser crítico a nadie, pero digo, me parece que para mí la economía tiene tres patas que siempre las siento así, que son el consumo, las exportaciones y las inversiones genuinas, no la timba financiera de esto que ha pasado en estos últimos años. Si vos consumís, si arrancamos por abajo, el consumo de la gente, darle a los que menos tienen también para que se pueda consumir más, seguramente van a haber muchas más inversiones, se van a vender más productos y van a querer más venir a invertir acá en nuestro país. Y me pone muy triste cuando todos dicen, este país es inviable. Cuando ya empezamos a decir que es inviable, la puta madre, ¿qué es viable? Te digo yo. No puede ser inviable este país. Bueno. Es candidato 2019, ¿no? ¿Le gusta? Sí, totalmente. Es pero una campaña increíble. Hablando de espectacularización de la política, ¿no? Claro, totalmente. Bien. Bien, me parece que bueno, en fin, a veces cuelgan los comentarios, ¿no? Pero seguimos viendo los mismos de siempre, las mismas de siempre, todo el tiempo, una y otra vez, ¿no? Incansablemente, como si la historia se repitiera siempre como farsa. Siempre como farsa. Exactamente. Por lo menos en el caso de los miedos. Bien, le cierro simplemente para dar la información dura de que el dólar está 25-25. ¡Caramba! Así que, ¿usted por ahí está en otra cosa? Sí, sí. Tenga cuidado. Sigue subiendo la espumita. Claro, lo dijo, ¿quién fue? Yo no voy a hacer otra corrida al dólar. Yo no voy a ser el que lo diga. Lo dijo Majul. No, claro. Que no despega los dientes cuando habla Majul. Claro, viste que está todo el tiempo así, como nervioso. Tienes razón, sí. Tremendo. En fin, la propuesta de volver al consumo de Tinelli siempre bastante peligrosa. Oh. Sí, señor. ¿No? Por otro lado, ahí tiene el dólar a 25.25, en fin. Les mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Pablo, gracias. Ya seguimos. Hasta luego. Nos vamos con unos ruidos programados por Mariana Michi. Programados voy a reproducirlos para dormir callados. 9 horas de lluvia y pasto, quiero ser quien cuide. Nuestros silencios ya sabemos convertir nuestras células en truenos. Y la lluvia como un cruel sincero, parecernos a lo nuevo que ocurra, parecernos a las plantas y su escucha. Creo que cuando hablamos algo falla, nos parecemos. Ruta Alternativa. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Hablábamos al comienzo del programa de lo que pasó el sábado a la noche con los chicos ahí en la 21-24, y la intervención militar que se está viendo en las villas es muy grave. Uh-huh. El sábado a la noche, bueno, miembros de prefectura atacaron a dos adolescentes de la villa 21-24, dispararon balas de goma contra la casa de Iván, el chico militante de La Poderosa que ha llevado a juicio a esta fuerza de seguridad por haberlo torturado en el 2016. Ingresó en la casa de la madre de uno de los adolescentes golpeados, secuestraron a su madre, abusaron de la hermana, le pegaron a un familiar que intentó interceder y al fotógrafo de La Garganta Poderosa que quiso registrar lo que estaba sucediendo. Ambos fueron detenidos y procesados por tentativa de hurto y ayer a la tarde fueron liberados. Estamos en comunicación con Gabriela Carpinetti, abogada de los detenidos, para que nos cuente cuál es la situación y nos ayude a entender un poco más qué es lo que está pasando. Buenos Hola. Días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias día, por Gabriela. La comunicación. Bueno, como señalabas recién, el sábado durante la noche y comenzado el domingo se vivió una nueva razia racial por parte de la Prefectura Naval Argentina, que tiene cuasi militarizada la Villa 21-24. Fueron detenidos en ocasión de ese procedimiento absolutamente ilegal que derivó en una privación ilegítima de la libertad de más de 36 horas a Roca Escuaguirre y a Juan Pablo Mónaco, ambos vecinos y asambleístas de La Poderosa en la Villa 21-24, en particular Roque, un reconocido fotógrafo del medio La Garganta Poderosa. Uh-huh. Bueno, es muy importante señalar, como vos decías, que esto se ve en el marco del primer juicio oral y público al que está siendo sometida la Prefectura Naval Argentina, estos subordinados de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El pasado 11 de mayo comenzó el juicio a seis prefectos que llegan procesados con prisión preventiva por los delitos de tortura, tanto psicológica como física, lesiones, robo, privación ilegítima de la libertad, a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, por el hecho que tuvo lugar en septiembre del 2016, en concreto el 24 de septiembre del 2016, en el mismo barrio hace un año y medio ya. Claro. Bueno, así que lo cierto es que queda muy claro después de este fin de semana y de lo que viene sucediendo en los últimos dos meses, en donde La Poderosa registró seis casos de torturas y secuestros por parte de la prefectura a jóvenes del barrio, queda muy claro que esta fuerza tiene un ensañamiento especial con este barrio, porque entre otras cosas es un barrio que ha logrado gestar una política y una organización de control popular y autónomo en relación al quehacer de las fuerzas de seguridad y en relación a cómo se organiza la comunidad para cuidarse a sí misma. Bueno, esta es la situación. Obviamente nuestros imputados por pobres, Roque y Juan Pablo, se convirtieron rápidamente en querellantes contra la prefectura luego de que se radicase la denuncia en la Procubil y también en la UFEM, porque también quedó claro que se generaron durante la noche del sábado abusos, sí, y situaciones de maltrato hacia mujeres por su condición de mujer por parte de efectivos de la prefectura. Así que bueno, hoy está todo radicado allí y estamos convocando una gran caravana para este viernes a las 8 de la mañana, que sale desde Idiarte y Vélez Arfiel hacia el Palacio de Justicia, donde se va a llevar a cabo donde se van a llevar a cabo las declaraciones testimoniales de los familiares de Iván. Va a declarar el padre, la madre y otros testigos de ese fatídico 24 de septiembre del 2016. Correcto. Claro, lo que relataban desde La Garganta misma, que fue el primer medio de información con el que nosotros accedimos a lo que estaba ocurriendo, es un manojo de violaciones, ¿no? Desde la violación del domicilio, el manoseo a una mujer, bueno, lo previo, lo que ya estaba ocurriendo, las detenciones. Ahora, ¿cómo es posible que estos jóvenes hayan quedado, si es que es así, quedaron procesados por hurto? ¿Por tentativa de hurto? No. La carátula era una carátula absolutamente ridícula, con una denuncia por parte de un prefecto que no cabía en ningún sumario y en ninguna instrucción seria por parte ni de la policía de la ciudad, que es quien instruyó en primer lugar el sumario, y después de la jueza Karina Rodríguez. Todo se origina por una denuncia de un prefecto que dice haber haber sufrido un delito en grado de tentativa de robo en Poblado y en Banda de un arma reglamentaria. Expliquémonos cómo la única arma secuestrada en el sumario es el arma del prefecto, con el que sí, efectivamente, nosotros tenemos probado que se disparó a la casa de Iván Navarro y no hay ningún otro elemento secuestrado de los supuestos victimarios, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien desarmado le puede robar un arma, una escopeta, además, a alguien armado? O sea, bueno, obviamente la jueza se dio cuenta de esta ridiculez un poco tarde a nuestro entender, porque hizo que pasasen dos noches detenidos. Claro. Digo, ¿no? Nosotros estuvimos exigiendo la libertad desde el primer momento, yo me comuniqué con el juzgado desde el primer momento, pero hasta que no le hicieron la indagatoria, no resolvieron la excarcelación. Así que bueno, tuvimos que ir a la indagatoria ayer a la mañana, después de dos noches de estar detenidos, tuve que presentar los escritos de excarcelación y finalmente fueron liberados, ¿no? Bueno, entendemos que esta causa se tiene que obviamente tienen que sobreseer, y tiene que archivarse, pero bueno, claro, esta semana voy a estar presentando el sobreseimiento. Y avanzar sobre la causa real de la que vos estabas, de la que vos estabas hablando recién, de la que vos describías recién, que es eso sí lo que ha ocurrido. Dentro de lo que ocurrió, ¿se puede presumir que hay una intención de amedrentamiento para Iván? Sí, está claro que esta salia, que este problema personal que ya tiene la prefectura para con este barrio, me da el contexto de este primer juicio que en el que está siendo enjuiciada la fuerza, ¿no? O sea, es imposible no vincular una cosa con la otra, y no es que seamos perseguidos, paranoicos y estemos elocubrando cuestiones, pero la realidad es que cuesta creer que haya sido algo casual, que un fotógrafo de La Poderosa, que aparte viene acompañando todo el proceso de juicio, haya sido encarcelado durante dos noches por una causa armada por la prefectura, luego de que fue baleada la casa de Iván, o sea, en el marco de que Iván declaró hace dos semanas en el juicio, y que declara a su familia este viernes. O sea, no es que estemos elocubrando, digamos, una presunción paranoica, claro, sino que basta con vincular un hecho con el otro para poder establecer una hipótesis en relación a que la prefectura se está defendiendo corporativamente. Sí, bien. ¿Cómo describirías esta profundización de lo que son políticas de Estado, ¿no? Porque, a ver, la apertura a la quienes introducen la prefectura, la gendarmería, la policía aeroportuaria, es por allá por 1999, estamos casi a 20 años de aquello, ¿no? ¿Cómo describirías esta profundización que, a nuestros ojos, ocurre desde 2016? No, lo cierto es que acá no lo decimos los militantes, no lo decimos los abogados de las organizaciones, no lo dicen los dirigentes de los comedores populares que no paran de abrirse en cada esquina de cada barrio popular, de cada villa, de cada asentamiento. Lo están diciendo los grandes editorialistas de los grandes diarios de comunicación y lo están diciendo los grandes economistas de las oficinas financieras. De continuar esta política económica, va a haber que abrir comedores las 24 horas. Y al lado de cada comedor va a tener que haber una consigna de las fuerzas de seguridad federales. ¿Por qué? Porque no es sostenible esa situación. Lo dijo Carlos Pagni en una editorial hace pocos días, y lo dijo Miguel Ángel Broda, un economista de la City, ¿no? Digo, no lo está diciendo un dirigente de la economía popular y un dirigente de la Confederación General del Trabajo, claro, un dirigente de OCDE. Lo están diciendo los economistas de la City y los editorialistas de los grandes bancos que conocen a los ministros de Economía y de Finanzas de este gobierno. Entonces, de continuar esta política en donde se pretende congelar las jubilaciones, convalidar el tarifazo luego que diputados le haya puesto un límite, en donde se pretende generar un endeudamiento irrisorio en una especie de autogolpe que se está dando este gobierno, no va a quedar otra que, al lado de cada comedor, poner una consigna policial para calmar la ansiedad, la angustia y el conflicto social que se está viviendo en muchísimos barrios, ¿no? Yo sí quiero destacar la conducta, la disciplina y el mensaje de paz que, desde el primer momento que fueron detenidos, dos compañeros de La Poderosa han tenido los dirigentes y los referentes de esa organización. En ningún momento han caído en las provocaciones ni de la prefectura, ni de la policía de la ciudad cuando no dejaban entrar a ver a los detenidos, ni entrar en ansiedad y en ira frente a la espera a la que nos confinaba el juzgado, para liberarlos. Así que bueno, también, ¿no?, frente a una acusación permanente que viven los dirigentes sociales y populares y son tachados de violentos, la paz y la armonía y la concentración y conducta con la que se ha desarrollado el proceso para que sean liberados Roque y Juan Pablo. Bien. Gabriela, entonces, viernes a las 8 a.m., caravana, ¿nos recordás un poquito de eso, por favor? Sí, viernes 8 a.m., Iriarte y Vélez Arfiel convoca La Poderosa, acompañados por maestros villeros, por organizaciones docentes, por el conjunto de organizaciones populares de la Villa 21, hasta tribunales para abrazar a el padre de Iván, a la madre de Iván, que declaran este viernes. Muy bien. Acompañaremos entonces. Muchísimas gracias, Gabriela Carpinetti. Hasta gracias. Luego. La abogada entonces de las familias que están involucradas en esta represión, en esta razia, bien definida también por ella, ¿no? Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y seis de la mañana, esto es Ruta Alternativa. Y bueno, y pasaron por acá algunas noticias, una que tenía que ver con, pasaron un montón, cantidad de cosas, pero una que tenía que ver al comienzo con lo que está viviendo, lo que están viviendo las familias del Tabacal, que no solo se quedan sin trabajo, sino que se están quedando sin vivienda, están siendo desplazadas. Particularmente hablamos con Carlos Paredes, que incluso él nos comenta, ¿no?, que además su hija tiene un problema de salud, con lo cual, bueno, el problema es mucho más grave. Claro. Hablábamos recién con Gabriela Carpinetti, que es la abogada de las familias de la de las personas que fueron reprimidas en la 21-24 este sábado. Hicimos referencia al Cordobazo para recordar que se cumplen 49 años de ese hecho histórico, y la verdad que es importante, que lo queremos. A Agustín Tosco también lo queremos. Recordamos que de 9:30 a 18 continúa el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en Cámara de Diputados, y a las 13:30 van a presentar las personas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, las adhesiones al proyecto. A las 13:45 Telam tiene Asamblea General porque hubo dos despidos, además de todas las situaciones que viven a diario. A las 10 horas, conferencia de prensa de despedidos por los despidos en el Garrahan también. Uh-huh. Se suman 10 despedidos más. De 17 a 20 va a haber apertura de molinetes en la línea C. Bueno, vamos a recordar lo de la caravana que decía Gabriela Carpinetti cerca del viernes, ¿no? Efectivamente. Para recordar que va a declarar el viernes la familia de Iván Navarro, este joven que junto con otros fueron torturados por la prefectura. Por la prefectura, en un juicio que se considera inédito, ¿no? Inédito, así que sí, bueno, sí. La caravana arranca entonces a las 8 de la mañana, pero vamos a ir repitiéndolo desde Iriarte y Vélez Sarsfield hasta tribunales. Bien. Quería comentar que hace un ratito nomás comentábamos esto de los andenes provisorios en el Belgrano, por lo cual no hay servicio hasta el 1 de junio, es decir, hasta el viernes. Hay un servicio de colectivos que va hasta de distintas estaciones hasta Puente Saavedra. Decíamos, no se sabe quién. No, nosotros no lo sabemos, sí se sabe seguramente quiénes son los responsables de haber hecho mal esos andenes. El servicio estuvo interrumpido desde el jueves hasta el domingo para hacer estos andenes provisorios con el objetivo de rehacer todos los andenes definitivos, digamos, sí, ¿no? Un cambio de alturas allí y bueno, y hay que trabajar eso. Hicieron los andenes de manera tal que en algunos casos son unas estructuras de tubulares sobre, sí, las que hay unas tablas, ¿verdad? Claro. Esos son los andenes provisorios. Y algunas de esas estructuras tubulares, en lo que oficia de pata de esa estructura, es como si usted en su casa tiene una mesa que le está fallando la patita, claro, y le pone un cartoncito abajo, sí. Bueno, han hecho eso, obviamente, con los cientos o miles de personas que van por el andén, no. Eso terminó modificándose, sí, a lo largo del primer día, o de las primeras horas, ya a la mañana estaba así. Así que por eso está cerrado. Y la responsable, digamos, es la que juntó los cartoncitos para ponerle debajo la patita. La que juntó los cartoncitos, patita. Exactamente, es una empresa tercerizada, pero la responsable es la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Y sí. ¿No? Es más allá de que haya contratado a alguien que cobró para hacer eso. Seguro. A mí me gustaría que todos los funcionarios y funcionarias empiecen a llevar a sus hijos a la escuela pública, asistan a hospitales públicos, vayan en tren. Viajen en tren, viajen en subte. Uh-huh. Nunca vamos a lograrlo, ¿no? Me parece. Pero, bueno, nada. Quizá necesiten a lo mejor información tecnológica, vos decís. Necesiten tener alguna. Sí. Nos vamos a los despidos en Telam, ¿verdad? No, no. Sí, correcto. No me confundan, por favor. Aquí estamos nuevamente comunicados con algunos de los trabajadores de Telam. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, nos enteramos de estos dos despidos y nos enteramos además de que los trabajadores y trabajadoras de Telam en este momento están en un paro, Mariano. Sí, efectivamente, desde ayer, bueno, y al momento de hoy todavía continúa, estamos en un paro por tiempo indeterminado. La empresa dio a conocer ayer dos despidos de dos periodistas con mucha trayectoria, con mucha antigüedad en la agencia. Con una carrera intachable, los despide presuntamente por haber cometido un error en un cable de hace dos semanas, cuando no fue así, y estos despidos se suman a una serie de sanciones que había habido la semana pasada contra algunos compañeros del sector audiovisual de la agencia y contra una serie de sumarios que había la empresa promovido contra 8 trabajadoras que habían parado en la marcha feminista del 8 de marzo. Bueno, sí, estamos viviendo una situación de conflictividad muy grande en la agencia. Si se quiere, ocurre lo mismo con sus matices en los otros medios públicos. Bueno, no nos queda otra alternativa que lanzar una medida de fuerza, que en principio continúa hasta hoy al mediodía, que nos reunimos en asamblea y si no hay respuestas, veremos de qué modo continuar. Claro. Mariano, ¿podés recordar esto que vos decís como un error que cometieron estos periodistas? ¿Qué es? Sí, es un cable emitido el 13 de mayo, el cual la agencia hacía referencia a quiénes eran los tenedores de las Levax. Mm. La empresa le imputa a estos dos periodistas, que son un redactor de economía y un editor, haber cometido un error en la información y haber afectado la credibilidad del servicio. Esto es falso, sobre todo en cuanto a que todos los resortes de la edición y de la publicación dentro de Telam están a cargo de otras personas, que no son los dos despedidos, que son funcionarios de gobierno, el jefe de la sección economía es un funcionario del actual gobierno, claro. El jefe de turno es un funcionario del actual gobierno, el jefe de redacción es un funcionario del actual gobierno, o sea, en el presunto caso que se hubiera cometido un error en ese cable, lo cometieron otras personas que justamente no son las sancionadas, sino son quienes promovieron la sanción y los despidos. En ese sentido digo que es un conflicto provocado por la empresa, porque evidentemente eligió empujarnos a esa conflictividad. Entendemos que la agencia hay un proyecto de ajuste muy importante y bueno, necesitan para imponerlo disciplinar a los trabajadores, acallar el movimiento gremial muy intenso que históricamente tuvo la agencia. Claro. Y este es un movimiento lamentablemente en ese sentido. Bueno, no, yo imagino que no debe ser habitual, ¿no? Es que, a ver, ante un error se resuelva con el despido. No, por suponiendo que el error hubiera existido y que bueno, listo, sí. ¿No? Digo, eso es habitual. No, dentro de la agencia no tiene ningún precedente. Además, por la plataforma tecnológica que hoy se difunde el servicio de Telam, hasta permite la eliminación de un cable, claro. 5 minutos después, 10 minutos después, una hora después de emitido, sí. Si se encontrara un error. Uh-huh. La empresa deliberadamente dejó el cable circular durante varios días. Ajá. Para justamente montar la escena de que el cable fue publicado en determinados medios y eso lo ocasionó un presunto daño que obviamente no tampoco está probado. Sí. Así que bueno, entendemos que es una situación en algún punto ficticia la que quiere provocar la agencia de llevarnos a una conflictividad. Los trabajadores somos los primeros que queremos defender el servicio, los primeros que queremos que la agencia trabaje. Nosotros defendemos nuestros puestos de empleo mostrando que la agencia sirve, que es útil, que es veraz, que es fidedigna en sus informaciones. No nos sirve que el nombre de la agencia esté en entredicho, menos en este tiempo de ajuste de todas las estructuras del Estado. Sí, sí. Así que bueno, estamos a la espera. Ayer tuvimos una reunión con la empresa. Quedaron en que iban a consultar al ministro Lombardi a ver si había alguna revisión de la medida y estamos esperando a ver si eso ocurre en estas horas de la mañana. Uh-huh. Y porque de no ser así continuaremos con medidas de fuerza. Con medidas de fuerza, correcto. Entonces la Asamblea General convocada para hoy en Belgrano, en la calle Belgrano, ¿verdad? Sí, Belgrano 347, hoy a las 2 de la tarde. A las 14 horas, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Mariano Suárez. Gracias, hasta luego. Hasta gracias. Luego. Bueno, listo. Yo creo que cualquier periodista de cualquier medio, en cualquier lugar del mundo, tiene una preocupación fundada sobre su propia producción. O sea, el primer preocupado de la credibilidad, de la veracidad, es el mismo periodista, sí. ¿No? Digo, es muy raro. No, es para justificar los despidos, sí, no dejar circular ese cable. Y claro. Sí. Por eso vamos a escuchar un poco de música para digerir esta realidad. La realidad. Mañana, usted señálemelo. Volver al valle se torna alimento mío. Atravesando rayos, los siento llenos de vacío. Thank you.

Encuentro Insólito por la Colectiva los miércoles de 19 a 20. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 35 de la matina, me confundí con la mañana, y bueno, de la mañana, 18 grados 9, le voy a dedicar, ya que veo que Nico, por los mensajes que envía, no estaría estudiando muy abnegadamente. Ajá. Una nota del mundo. Bien ahí, peguen fuerte, vamos, dele. Sí, porque viste, hay muchas notas para nada interesantes en la revista, muy interesante. Ah, el reclamo de Sí, por eso. Vamos a dedicarle esto, y después de esto te vas a estudiar, como hago con los chicos, ¿no? Que vos le decís, bueno, un poquito más, estás en la compu 15 minutos, cuando la aguja un llega... Un dibujito más, a veces un poquitito más, y ahora a estudiar. Listo. Así que, bueno, hay dos médicos, también son docentes de universidades de Canadá, que se ve que no tenían un soto que hacer, o... Mejor dicho, lo que quieren es embarrar la cancha, y se ve que no están informados sobre la construcción, ¿no? de los géneros, de las diferentes, de la diversidad sexual que existe, uh-huh. de los diferentes géneros, cómo se construyen, que no es algo biológico, que vos claro. no nacés con una enfermedad, ajá. ¿no? Entonces hay un tipo que es el primero que hizo un estudio en Toronto, en Canadá, que se llama Ray Blanchard, o Blanchard, no sé. Profesor de psiquiatría, el tipo, hizo un análisis y llegó a una conclusión increíblemente estúpida, que dice que hay más homosexuales entre los varones que tienen más hermanos mayores varones, ¿no? ¿Quiere decir esto? Claro, no, una estupidez. O sea, hizo, no sé qué, dónde se paró, se sentó en una plaza y empezó a divagar. Hay que ver... No sé, viste que los psiquiatras tienen mucho acceso a drogas sí, claro, de todo tipo, se las pueden, por supuesto, autorrecetar. En la plaza que algo, sí, porque no tienen ningún rigor científico. Entonces él que dice que entre los varones homosexuales existe más cantidad que ellos que tienen hermanos varones mayores. Las dos variables tienen que estar. Él lo identificó en trabajos anteriores, dijo que tienen que estar unidas para establecer una conexión. O sea, no solamente necesitas tener hermanos varones, ajá. sino que sean mayores. Claro. O sea, un varón con un hermano menor tiene menos posibilidad de ser homosexual que un varón con un hermano varón mayor. Claro. Ridículo, ¿no? El segundo estudio que hace otro experto canadiense, según la revista, muy interesante, es psicólogo. Uh-huh. Este es Anthony Bogart, no sé. Participó con el de Blanchard, también se ve que lo ayudó un poquito. Llegó a la conclusión que había una causa, este fue más lejos y peor, una causa prenatal en el asunto. Prenatal, quiere decir, ajá. que estaba destinado en la pancita, claro. ese embrión con derechos, ¿no? Podríamos claro. decirlo. Porque hay una proteína que está ligada al cromosoma y que podría relacionarse estrechamente con la orientación sexual de los varones. NLGN4Y es esta proteína, sí. Y dice que las madres de chicos gays, especialmente las de aquellos con hermanos varones mayores, no, el nivel de locura de esta gente, tienen niveles significativamente más altos de la hormona NLGN4Y. Uh-huh. Bueno, estos experimentos, digamos, hay gente que por supuesto ha refutado esto, y tendríamos que hacerles, ¿no? Hacer a estos muchachos un taller de género, en todo caso. Sí. Podríamos, tenemos ahora con el Fomeca posibilidad de darles otro taller a estos muchachos. Que vengan. Igual, que se costeen el pasaje, ¿no? Sí, de Canadá hasta acá, sí, ¿no? Sí, no. Y además, no me quiero... ¿por qué un psicólogo hace experimentos genéticos? No me, esa parte no la entendí. No sé, ¿no? Pero él podemos preguntarle a, colaboró a quien... A Caro. A Caro, ahí está. ¿Dónde? Sí. Genética. No, lo que sería interesante es, en dos palabras, porque yo no estoy autorizada, decir esto, ¿no? El género, claro, se construye. El género y la sexualidad, totalmente, digamos, no nacés o te haces, digo, lo vas construyendo de verdad, es una creación personal y única, uh-huh, que tenemos cada uno. Claro. Bueno, para atravesar este mal momento que nos hicieron pasarlo estos muchachos de Toronto, vamos a irnos hasta el chino a comprarnos un vino. El super chino, por la China cruel. Un domingo antes de misa, como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando, más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olín, desde un banquito sentado mirando, como quien mira la frutilla del helado. Se le arrimó y susurrando le dijo: ¡Hola, preciosa! Y ahí fue que el carro del súper se le convirtió en carroza. Y ahí nomás, sin perder tiempo, fueron marido y mujer. Nunca discuten si apenas logran hacerse entender. Él se sienta en la vereda, mira pasar a la gente, luciendo jota comedia. Él trabaja de gerente, ella atiende sin parar, 12 horas en la caja. Si le cierran bien las cuentas, a la noche no la raja. Pero ella está agradecida porque encontró otro marido. No tuvo que hacer gran cosa, nomás fue al súper del chino. Y siente que tiene al fin el futuro asegurado, porque es la primera dama de Jaolín. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Nueve y 43 de la mañana. Y en algún momento comentábamos en nuestras noticias, en este flash de noticias breves, que el Ministerio de Educación de la Nación redujo las incumbencias profesionales de varias carreras universitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que implica que reducen las actividades que pueden ejercer los graduados de carreras consideradas de interés público, como arquitectura, psicología, ingeniería, medicina y muchas otras. Para poder comprender un poco más sobre esta resolución, estamos en contacto con Adrián Lutbach, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA. Buenos días, Adrián. Buen día. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de recortar las incumbencias? Sí, esta medida, este decreto, lo que hace es, en realidad, afectar específicamente las áreas reservadas de ejercicio profesional de las carreras de interés público. Es una medida que era reclamada por distintos sectores, sobre todo los que representan a las carreras no tradicionales y algunas asociaciones profesionales y las nuevas universidades. Porque hay una estructura actual en la cual las carreras más tradicionales son las que tienen más áreas reservadas para el ejercicio profesional. El tema es que desde distintos lugares se defiende o se critica esta medida, pero es una medida que es objetivamente de degradación de los títulos de grado, porque los títulos de grado de estas carreras tenían, por ejemplo, en el caso de psicología, tenía 16 áreas reservadas y ahora tiene 5. Lo mismo con arquitectura, que es un número parecido, que 20 a 5 creo que era exactamente qué pasa a tener. Eso hace que los títulos de grado valgan menos y puede ser, además, una excusa en un futuro para pasar materias de grado a posgrado, porque si tu título tiene menos áreas reservadas, eso significa que capaz puede ser la justificación para que determinado conocimiento en un análisis de reforma del plan de estudio se diga no tiene más sentido de que sea contenido de grado, por ejemplo. Y cuando vos hablas que era el requerimiento de otras universidades, ¿te referís a universidades privadas? No necesariamente. Había una situación en la cual, por ejemplo, universidades del conurbano tenían el mismo requerimiento que capaz universidades privadas, porque tienen el mismo necesidad de que las carreras nuevas, no sé, voy a dar un ejemplo, biotecnología, que compiten con carreras tradicionales que tienen, que tenían hasta ahora distintas áreas, digamos, reservadas. Entonces se dio una coalición de intereses, por ejemplo, entre universidades privadas y universidades del conurbano, por ejemplo. Pero el problema mayor es que esto se dio sin un debate que, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires no llegó. Se dio un debate que quedó muy en la superestructura del Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores. Y ahora nos desayunamos con esta situación, con esta resolución, y hay mucho nivel de preocupación, de indignación, porque se siente claramente como una degradación del título, y por eso está habiendo distintas asambleas, discusiones en la universidad para rechazar, digamos, esta medida. A mí, por lo menos, me estaba costando entender qué significaba esto que se sintetiza en las incumbencias, ¿no? Estás poniéndole un poco de luz, a ver si voy bien. Quiere decir que hay una suerte también en el fondo de disputa entre carreras. Sí, exactamente, entre carreras, colegios profesionales. Es una disputa que desde afuera se puede ver como una disputa de corporaciones en un punto. Ajá. El tema es que en el medio, nosotros lo que creemos que hay una cuestión política, que en un contexto como el que estamos viviendo, una medida desregulatoria como la que estamos viviendo favorece a los intereses más mercantiles, a los intereses que menos tienen que ver con la defensa de la educación pública. Si bien se puede ver desde una perspectiva como una ayuda a las carreras más nuevas y además es terminar de reglamentar o reglamentar más la ley actual de educación superior de nuestro país, que en particular desde nuestra perspectiva y de muchos sectores es una ley que no es buena, la ley de educación superior. Es la ley que se aprobó en el año 95, que es el régimen neoliberal en la educación y que ahora con este decreto, digamos, avanza su implementación. Bien. Y con los profesionales que actualmente están ejerciendo estas, digamos, graduados de estas carreras, ¿qué pasaría? ¿Se quedarían sin trabajo, por ejemplo? No es algo tan directo, digamos, de que se votó esto, entonces alguien va a perder su trabajo. Sí, sí. No funciona de esa manera. Lo que sí, en una disputa profesional, bueno, puede llegar a tener mayor competencia de otro profesional, de otra profesión que antes capaz tenía menos, claro, menos valor en términos, por lo menos formales. En Córdoba hay una medida de fuerza, si no me equivoco, para hoy, ¿no? ¿Y vos cómo lo ves? ¿Va a haber algún tipo de actividad desde la misma universidad donde vos estás, ¿no? Como presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Bueno, el día jueves va a haber una asamblea en la Facultad de Psicología. Ajá. El tema está bastante álgido, claro. También en la Facultad de Exactas y Naturales. Ajá. Y puede que haya durante la próxima semana algún tipo de actividad en el Ministerio de Educación para señalar el recorte, digamos. Uh-huh. No en todas las justamente como afecta a las carreras de manera distinta, claro. No en todas las facultades la reacción fue la misma. Uh-huh. Yo particular estudio las facultades sociales, por ejemplo, donde no hay ninguna carrera de interés público, por lo tanto esto no tuvo un gran efecto. Claro. Pero bueno, sí va a haber asambleas esta semana, por lo menos en la Facultad de Psicología, en la Facultad Exacta. Bien. Y puede que haya la semana que viene algún tipo de manifestación frente al Ministerio de Educación. ¿Definís qué es una carrera de interés público para saber cuáles no lo son? Las carreras de interés público son las que definió el Ministerio de Educación, que afectan a terceros de que su desarrollo profesional es importante para la sociedad y afecta a terceros. Mm. O sea, todos afectan a terceros, pero claro. Afecta a terceros más claramente. Claro, sí, sí. Por eso está arquitectura, psicología. Exacto. Por ejemplo, historia no sería, digamos, no. Como para dar un ejemplo. Bien. No, no. Adrián Ludwig, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Adrián Ludwig, presidente de la FUBA. Y agrega Silvia Satulovsky que este recorte, este ajuste, ¿no?, de las incumbencias favorece el negocio de los postítulos también. Claro, así, él lo insinuó, sí. Lo dijo que como probabilidad... Perdón, como probabilidad, esto habilitaría que se sacaran materias del grado, claro. Porque no tendrían sentido darlas, porque carecen, y la pasaran a posgrado. Claro, bien, ahí estamos. Correcto. Esto, la verdad que yo estaba bastante en la oscuridad, digamos, sí. Con esto, por lo menos a mí era lo que me pasaba. Por eso viniste todo de negro. Vine, exactamente. Negro, y sí. Con los anteojos negros, claro. Recién me los estoy sacando. Sí, sí, sí. Y claro, esto me aclaró un montón de cosas. Claro, ¿no? Sí, sí. Sobre respecto a esto. Bien. En realidad, a mí lo que me intriga mucho es pensar, más allá que hay como de parte, de las autoridades con respecto a la educación pública, permanentemente, ¿no? Como estos hachazos que nos vienen dando en todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, la universidad, los profesorados. Es como una sistematización de un ajuste, ¿no? Podríamos decir. Sí, y una mercantilización también, que podría estar de la mano de los posgrados o postítulos, claro, sí, sí. O como le queramos llamar, ¿no? Sí. O lo que se invente. Pero bueno, también me está del otro lado estas nuevas carreras. Y yo me imagino la Universidad de Moreno, de Quilmes, claro, de Lomas de Zamora, San Martín, San Martín, etcétera, sí, sí. ¿No? Que están dando estas carreras nuevas, que también están en la disputa para que sus egresados tengan cierta preeminencia sobre otros. Seguro. Por lo menos es lo que yo entendí. Corríjame, Satulovsky, por ejemplo, si no es así. Satulovsky por WhatsApp. Exacto. Se llama la sección. Yo igualmente pensaría a ver, Finocchiaro, ¿dónde estudió? Vamos a buscar la biografía, vamos a Wikipediar para ver si Finocchiaro estudió en la educación pública, en la privada, hasta qué punto le interesan estas cosas. Uh-huh. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Y 9:54 y esto ya está terminando. Ya estamos al filo del final del programa de 8 a 10 todos los días de lunes a viernes. Esto es Ruta Alternativa por la 102.5. Y nada, me preguntaba, mañana voy a traer la fichita de Finocchiaro para charlar un rato, a ver dónde estudió este muchacho. Igual podríamos entrevistarlo, ¿no? Uh-huh. Quizá haga alguna campaña, ¿no? En algún momento, como candidato. Esperemos que no sea como este candidato de... Ah, acá me dice Ceci que estudió en la Universidad de San Andrés. Que nada de San en la Andrés. De San Andrés, claro, estudió. Sí. Ahí estamos. ¿Eh? Ahí está. Sí. Pero ¿dónde empezó? Buscá dónde empezó. ¿Cómo llegó a la de San Andrés? ¿Dónde hizo el jardín, quiero, ahí, por eso, favor? Eso. Yo quiero saber desde el principio. ¿Cómo se forma esta gente? Sí, sí, sí. Desde chiquitito. Sí, igual fue a mí, un colegio católico. Claro, ¿no? Sí. A mí igualmente siempre me pasa. Viste que uno dice, ay, la derecha. Uh-huh. Pero hay derechas. La derecha era culta, ¿no? ¿Vos te imaginás un Alzogaray destrozando el escenario del Teatro Colón? No. Claro, digo, no. Esta gente lo hizo, ¿entendés? Y hacen eso. O sea, digo, las derechas mal dejaban el hospital público, digo. Claro, bueno. Como que son unos derechos brutos, ¿viste? Lo que como... pasa es que, bueno, estás haciendo referencia a la derecha del diario La Nación, claro, ¿no? Que sí, es derecha, sí, pero escribe bien, claro, digamos. Claro, es esa. En términos generales, no me estoy metiendo con trabajadores. Voy a leer... Por favor. Mañana voy a traer una cosita de lo que se... conocen como fisuras que se producen en La Nación. Una cosa viejita. Que pero hay que algunos que escriben realmente mal. Que escriben bien y escriben otra cosa a pesar de estar en La Nación. Y sí, uno digo también, como para no generalizar y meter en la misma bolsa a todos los trabajadores. Es que en realidad pasa que eso, ¿no? Allá, ¿no? También, digamos, no todos los trabajadores representan el interés de ese diario. Y algunos buscan la forma de decir otras cosas. Sí, sí. Bueno, ¿qué hemos tenido en la mañana de hoy? ¿Qué has podido transitar en esta ruta alternativa? Bueno, allá por el principio estuvimos conectados con la gente del Tabacal, Carlos Paredes. Exacto, Carlos Paredes, exactamente, andaba buscando justamente. Bueno, que nos contaba que junto con los despidos está el desalojo, para los trabajadores del Tabacal. ¿Y después a dónde nos fuimos? Después estuvimos con los medios, estuvimos con Pablo, con los medios hegemónicos. Hablamos también con Gabriela Carpinetti. Pasamos por la Villa 2124, exactamente, de la mano de esta abogada que defiende justamente a... quienes estuvieron detenidos durante 48 horas al pedo, discúlpeme la expresión, pero más totalmente, claro. Porque ni siquiera la jueza pudo avalar el armado burdo que había hecho prefectura. Hablamos también con Telam, con los trabajadores de Telam y la situación que se está viviendo con estos despidos por ese famoso cable, ¿no? Sí. Que está... Y bueno, también estuvimos hablando de informática, los hackers, el voto electrónico, tremendo eso. Es y me olvidé de preguntarle a Rodrigo dónde son las audiencias públicas para Mateo. Claro, tenés razón. Bueno, la podemos consultar, claro. No es un problema, para así se informa. Busquemos después dónde son, como para que ya Mateo... con escuchar la palabra hacker, ya está. Es suficiente. Aparte de decir, ese es un hacker. Es un hacker, claro. Porque el hacker vive en las tinieblas. Como Pablo Brambilla, ¿no? Que hace los clippings en la oscuridad. En la noche. Sí, en la noche. Exacto. En la madrugada. Claro. ¿Y el hacker qué irá con capucha y anteojos negros? Sí, sí. Para no ser identificado. Y aparte tiene otros nombres. Claro. No se llama Juan Carlos Escudero, como mi odontólogo de la infancia. Bueno. Que de hacker no tenía nothing. Bueno, y nos vamos, ya estamos. El último, señora. Si querés, para terminar este hilo rojo que vos comenzaste, era Adrián Lutwak, presidente de la FUBA, hablando de este recorte en las incumbencias de algunas carreras que se denominan de interés público, donde, digamos, dio una explicación de, bueno, cuáles serían los intereses de algunas universidades estatales y algunas privadas. Y nos vamos hasta mañana. Exactamente, en minutos nada más estamos acá enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy es martes y hasta aquí llegamos. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana.